Con el grito de Aituca Tanaja comienza Ay Cámara Gá. Un espacio de libertad, esa que nos han robado durante 500 años de colonización y capitalismo. Desde Seró, desde Benaguari, desde Chinet, desde Tamarán, desde Titerroigacat, desde Herbani, desde Gomera, bregando por una Canarias libre y socialista. Ay Cámara Gá. Sean bienvenidos a esta mesa abierta de debate. Recuerden que pueden ponerse en contacto con nosotros mediante los teléfonos 922 26 58 54 o en el 922 25 90 11. Puedes escucharnos en nuestras sintonías para toda Canarias o en nuestra página web www.aitidenradio.net. Comenzamos Ay Cámara Gá para todas Canarias y el resto del mundo. Bueno, Rosita, el verano que llevamos, llegamos de nuevo en esta segunda temporada ya de Ay Cámara Gá. Primero quisiera felicitar a los compañeros, a todos los compañeros que formamos Aitiden Radio, porque cumplimos el otro día precisamente nuestro primer año de vida de aquí, de nuestros estudios de Aguere. Recuerden que ya hemos conseguido abarcar pues prácticamente la totalidad de nuestras islas con respecto a su escucha, y bueno, aquel que no pueda escucharnos a través de las ondas puede hacerlo a través de nuestra página web, que como dijimos antes pues es www.aitidenradio.net. recuerden esos teléfonos que están abiertos para lo que ustedes quieran. La verdad que sí, que es un placer encontrarnos aquí otra temporada más. Tenemos hoy a Pedro Elgacio. ¿Qué tal? ¿Bien? Dailo Tamanca. Hola. Y Iván como invitado. Iván. Pérez, es verdad. Oh, ¿cómo estamos, Iván? Muy bien, buenas noches. También me gustaría mandarle un saludo a nuestro amigo José, que hoy no ha podido estar, y Fran, muchas gracias por realizar y hablar con nosotros. Para eso estamos. Al límite. Dicen, como dice Pedro, los hombres no podemos hacer dos cosas a la vez, aunque alguna persona... Solo dos, creo. Solo dos cosas. O tres, bueno. No sé, ya me acuerdo ya. Yo lo intentaré. Bueno, y comienza este curso, este nuevo año escolar, y nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros hermanos, hermanas, compañeros, nuestros amigos, pues en mi caso, mis alumnos y mis alumnas, comenzamos como siempre. Son muchos los temores pues que todos los años suele tener la gente por esta época. Normalmente suelen ser portadas de los medios de comunicación, en mi opinión, de aquellos medios de comunicación pues que en la época de verano no saben muy bien qué poner en portada y deciden pues a lo mejor poner noticias sensacionalistas. Yo de chico, mi madre me decía: Fran, mira, no te pongas a coger cosas de extraños por el camino, no cojas chicles y tal. Yo también, no sé si ustedes lo escucharon, eso de que una época vendían chicles con droga. Caramelos, que eran. Caramelos. En las puertas del colegio. En las puertas de los colegios. Que te los regalaban, ni te los vendían, te los regalaban. Sí, bueno, me imagino. Sí, que sí. Eso tenía un reflejo yo de realidad. Yo nunca tuve esa suerte. Tenía un reflejo de realidad porque ciertamente siempre hubo gente que vendía, el instituto en concreto, allí fuera. Ciertas historias, pero claro, lo exageraban, lo mezclaban con el tema de los caramelos, a los niños más pequeños, toda la cosa. Bueno, yo quisiera conocer a ese camello que en realidad regala las drogas en chupete. La verdad que es una buena idea de marketing. Pero bueno, a lo que quería decirle, que bueno, pasamos de esa histeria, de esa histeria colectiva, pues también, no sé si recuerdan el año pasado, pues la historia del bullying, del acoso escolar, de menores contra menores, de estudiantes contra estudiantes, pues del miedo también por las huelgas del profesorado, que también, qué miedo, que se ponen los profesores en huelga, que piden mucho dinero. También tuvimos ese miedo, que no sé si lo recuerdan, de la violencia contra los maestros. Bueno, y que ese miedo, y que sigue este estando año. Y que es candente. Pero hoy, este año, la verdad que cambiamos totalmente, y ese miedo lo hemos cambiado por un miedo contra eso que llaman la gripe el cochino. La gripe Ay, Pedrito, mira, ¿trajiste el gel esterilizante ese? No sé, la mascarilla está por ahí. Hombre, también ha cambiado de nombres, ¿no? Primero se llamó gripe porcina, después gripe A, ahora es el virus ¿cómo es? H1N1. Pero es una cepa, la cepa esa es una cepa bastante antigua, es la misma que era la gripe española. Y supuestamente dejó de existir a nivel masivo como está ahora a los años 50, por ahí creo que era y tal. Y ahora volvió a actuar, es una cepa que tiene una mayor virulencia en el sentido de que se contagia mucho más rápido, pero supuestamente los síntomas son más leves, aunque en aquella época la gripe española hizo una... Pero claro, la tecnología era la que era también. La situación sanitaria. Una época de guerra, posguerra, estaba medio la cosa jodida. Yo como buen canero tradicional conservo ser hipocondriaco y estoy medio me tienen medio todos los días espinado, pero a ver si se acaba ya esta bobería. Porque... Ay, Pedro, no te preocupes que yo creo que esto es más coñada que otra cosa. Pero claro, que cada año nos toca una moda, porque fue, no sé si el año pasado, hace 2 años, el tema de la gripe aviar. En su día tuvimos el mal de las vacas locas. Siempre algún animalito con enfermedades y llena todos los informativos y a veces dando más miedo, digamos, de que de alcance verdadero de las enfermedades. Y precisamente para ese miedo, por esa histeria que se crea pues en las familias, porque la verdad que es un miedo que sinceramente yo siendo padre, pues también me preocuparía que mis hijos a lo mejor fueran a la escuela y que se contagiaran de cualquier cosa, o que los servicios sanitarios se colapsaran. La verdad que podría ser dar algo de pánico. Precisamente por eso trajimos aquí al compañero Iván Pérez. Pues un poco preguntarte o dar tu punto de vista con respecto a eso, con respecto a ese miedo, a esa histeria colectiva, pues que ahora mismo está sobre todo azotando a padres y madres de chicos en edad escolar. Bueno, sí, los compañeros lo han dicho perfectamente, ¿no? Se ha creado una alarma social prácticamente innecesaria. Se ha creado una paranoia absolutamente colectiva donde al final lo que ha funcionado ha sido el miedo a lo desconocido, básicamente. Desconocer de dónde venía, las consecuencias que tenía y después, por supuesto, ponerle el altavoz en la boca a los más nerviosos, a los más desesperados y sobre todo a aquellos que querían sacar dinero vendiendo medicamentos con esto de la gripe, ¿no? Al final la gripe tocó en las puertas de los políticos y, por supuesto, ¿quién iba a decir que esto era un disparate? Así que se lanzaron a apuntarse a la paranoia colectiva y a decir que efectivamente se iba a tratar todo esto cuando en realidad tenía que haber habido un poquito más de valor desde el principio y decir que no estaba pasando nada y que la gripe esta, en el momento en que tuviéramos algún tipo de estadística mínima, podríamos definir si era grave, si no era grave. Pero ya tenemos estadísticas, ya sabemos la incidencia que tiene, la mortandad que tiene, y aún así hay determinados políticos, solamente determinados, que se empeñan en hacernos creer que esto es prácticamente el fin del mundo, ¿no? Bueno, en este caso podríamos hablar directamente del ex secretario en la época de Bush de Defensa, Donald Rumsfeld, que bueno, pues que tenemos esos datos por ese ahí. Ese hombre está en todo. Sí, es omnipresente. Un satanista, bueno, pues, luciferino. Su cartera está en todo. Precisamente quisiera que nuestros oyentes supieran esos datos por si acaso no les habían llegado. Pues Donald Rumsfeld, creo que fue en el año 2001, si no recuerdo mal, o hasta el año 2001, fue el secretario de, yo la verdad que Víctor Manuel, no sé inglés, y Gilead Sciences o algo así, los angloparlantes que me disculpen, pues era el director de esta empresa farmacéutica muy conocida en Estados Unidos y que precisamente pasa de dirigir esa empresa farmacéutica a directamente recoger la cartera de la Secretaría de Defensa, pues de un país tan importante como puede ser Estados Unidos. Pero es que es más, en el año 90 y algo, finales de los 90, patentan un medicamento contra varios tipos de gripe y se llama Tamiflu. Seguro que nadie le ha oído hablar estos días de... No, seguro que para no. Nada. Pues el Tamiflu, que después posteriormente vendieron la patente a Roche. Yo también aquí en Europa o a los europeos y tal. Y entonces... también decir que yo había escuchado, que lo estuve buscando para intentar contrastar esa información, pero también había escuchado en un texto que me enviaron una vez en un email, que precisamente la Gilead de esa ciencia había invertido en bolsa en anís, en anís estrellado, que precisamente es uno de los componentes primordiales del Tamiflu. Tamiflu medicamento, que también decirles que tiene efectos negativos, sí. Tiene efectos secundarios psicológicos y psiquiátricos. Muy peligroso, ¿eh? Es muy peligroso. Hay casos ya constatados de consecuencias bastante graves que llegaron, no sé si me equivoco, al determinado país, no sé si Japón, creo. Que tiene bastantes reservas respecto al Tamiflu, porque es un medicamento que, si bien es un antiviral bastante potente y que tiene resultados mínimamente buenos, según dicen, habría que verlo, va parejo al mismo tiempo unas consecuencias a determinadas personas que pueden ser bastante lesivas, con lo cual uno se para a pensar si merece tanto la pena. Y de todas formas este protocolo ya venía, todo esto que se está gestando ahora, la cuestión del Tamiflu, ya vino bastante alimentada por la antigua gripe aviar, que sí era bastante más grave que esta, supuestamente, de la cual nadie habla ya a estas alturas. Y yo me pregunto qué ocurrirá con esta dentro de un par de años, cuando la gente ya tenga más defensa, más historia, y ya no esté tan al aire o sea una gripe con la que convivamos como vivían nuestros abuelos, que vivían con mayores o menores consecuencias, ¿no? Me pregunto qué ocurrirá en tal momento. Lo que pasa, y es una explicación que se puede dar fácil a lo de Donald Rumsfeld y a otros tantos políticos en Estados Unidos y ahora en la Unión Europea se está viendo cada vez más, es la importancia de los lobbies, los grupos de presión, sobre todo el grupo de presión de las farmacéuticas, el grupo de presión de las tabaqueras, el grupo de presión de la industria armamentística en Estados Unidos es brutal. Y volviendo al tema de la presión sanitaria, hacen que prácticamente no exista una sanidad pública en Estados Unidos, un país que presume de ser. Bueno, yo quisiera preguntarle, perdona Rosa, que vi que ibas a abrir la boquita, me salté. Quisiera preguntarle a Iván Pérez que... ese miedo, esa historia colectiva, encima esos efectos secundarios que tiene el Tamiflu, eso cómo se vende a la gente. Hombre, es altamente complejo, ¿no? Aunque la base, ya comento, la base es bien sencilla, el miedo a lo desconocido, básicamente. Eres capaz de tomarte cualquier cosa con tal de que sea menos lesivo que la propia enfermedad. Y al final la gripe porcina, el virus de la gripe A, este famoso que el vacío de noticias de agosto provocó el disparo en las televisiones, radios, periódicos, muy bien preparado, por supuesto, la campaña. Al final la gripe A, siendo menos lesiva que una gripe común, que una gripe estacional, sin embargo provoca actitudes en la sociedad en general: lavarse las manos 15 veces al día, limpiar el teléfono, limpiar los porteros. Es decir, yo cuando veo eso, recuerdo algunos casos de pacientes de la consulta que yo digo, pero bueno, estas son las conductas que yo intento eliminar porque hacen prácticamente imposible una vida normal. Y ahora resulta que me las están vendiendo por televisión. La próxima vez que tenga que hablar con un paciente con trastornos obsesivo-compulsivo, pues tendré que explicarle que, salvo casos muy puntuales como el disparate este, y a ver si puedo entrar por ahí. Al final están patologizando actitudes normales. Los críos no se van a lavar las manos 15 veces al día, son los que más riesgo tienen de contraerla, porque están todo el día la mano a las cosas, las cosas a la boca, la mano a la boca tuya, la del otro, y al crío no le puedes hacer lavarse 15 veces al día, que esté limpiando los telefonillos, que no chupe los lápices, que no toque las manecillas de las puertas. Al final, todo lo que se está recomendando, todos estos protocolos exagerados, porque al final esto es exagerado, cuando el miedo pasa de cierto nivel de raciocinio, empieza a ser un trastorno compulsivo, un trastorno acaba siendo altamente disruptivo en la vida diaria. El miedo tiene una función muy concreta, que es salvaguardar la vida. Si el miedo lo que hace es entorpecer tu vida, evidentemente no está sirviendo de nada. Y lo que se ha hecho con la gripe A, con todos los medios de comunicación, con toda la alarma social que se ha provocado, ha sido patologizar actitudes normales frente a enfermedades absolutamente normales, como un gripazo normal y corriente. La verdad que a mí me resultó simpático llegar a las aulas. Y bueno, un poco decirles las noticias que nos llegaron desde el gobierno de Canarias, que en realidad se trataba de... por así decirlo, unas medidas para que no se colapsaran los medios. Yo creo que es una excusa barata, como tú bien decías, para ocultar esa patología o para no decirle a la gente directamente que hay miedo, que hay miedo. Tanto es el miedo que, bueno, en los colegios, no sé si pues ustedes tienen hermanos o compañeros próximos a las aulas, pues decirle que en los colegios se les recomendó, digo las comillas, que instalaran espuma esterilizante fuera en las zonas comunes. También se les ha obligado a realizar un protocolo en el cual se defina quiénes son las personas de contacto en el caso de que una persona tenga fiebre o tos. También un protocolo para ver quién es el encargado de llamar a esa familia y un sinfín de pasos para ver qué sucede, qué se hace en el caso de que alguien tenga tos o fiebre o cualquier otro síntoma de una gripe. Fran, perdóname, pero es que no me puedo dejar de reír porque, no sé, desde que yo era pequeña siempre había alguien en el colegio encargado que si tú estabas malo, llamar a tu casa y siempre tienen los colegios de referencia. Y siempre, bueno, en la universidad ya no tanto, pero siempre solía haber jabón en los baños para lavarte las manos. Bueno, eso, ahora mejor ni hablar de eso porque... No, pero es verdad y todos sabemos que nos tenemos que lavar las manos y demás, pero hay cosas que se pasan de lo... irracional. Es que después vamos a crear una enfermedad porque de tanto lavarnos las manos con jabón, la piel no va a poder transpirar o va a estar muy limpia y yo qué sé, va a haber, no soy médico ni nada, pero nos van a salir toxinas o algo, no podemos expulsar lo que sea y nos va a crear una enfermedad de tanto lavarnos las manos. O el famoso lema de no besen, no de la mano, simplemente di hola, el lema aquel que salió también... A mí me suena todo esto. Yo saco una conclusión básica también respecto a lo que dijo Iván. No solo el miedo lo veo como un mecanismo de supervivencia innato a los seres humanos, sino también en la actualidad, sobre todo a partir de la generalización de la sociedad de la información, veo que el miedo se está usando a nivel abismal como un instrumento de dominación, claro. Es decir, los estados, cuando tienen un determinado caos o hay una crisis... que puede ser mayor o menor, no solo a nivel de un país, un estado, lo que sea, intentan canalizar la frustración o el descontento que pueda haber en ese sentido con algo. Y es lo que nombraba Dailos antes. En las vacas locas, que si esto, que si lo otro, pero un miedo y la gente toda... Y yo mismo, yo no me sustraigo de esto. Con miedos y con historias y acaban haciéndolo mal bastante. Recuerda también que si quieres dar tu opinión, preguntar algo, puedes ponerte en contacto con nosotros a través de los teléfonos 922-26-58-54 o en el 922-25-90-11. Nos vamos un ratito a publicidad, vamos a beber un poquito... A lavarnos las manos. A lavarnos las manos, por supuesto. Vamos a beber un poquito de agua. Mientras ustedes, ¿qué van a escuchar, Dailos? ¿Qué seleccionaste para hoy? No, el tambor de sequías, el famoso tema basado en un poema de Pedro García Cabrera. Pues los dejamos con ese tambor de sequías. Cuatro cajas de verdura y una tanta de vaso de que una hoja de llamera. Yeah. acabamos de escuchar ese tambor de sequía, obra que a mí me encanta. Me encanta ese tambor de sequías, me hace sentir muchas cosas. Pero bueno, yo no voy a decir nada del tambor de sequías, que como saben, me pongo muy sentimental en estos casos. Sí. Ya, Pedro se lavó las manos, menos mal. Sí, mojadas las traía, pero no sé si fue precisamente del jabón ese insecticida que tenemos ahí. ¿Y a ustedes? ¡Adiós! Y yo quería, para seguir hablando de la gripe A, ¿a ustedes en las noticias no les causó que fuera el Ministerio de Defensa en el cuartel de Burgos, donde estuviera la base para hacer el medicamento y demás? ¿A qué se debe que sea el ejército, no, quien tenga el medicamento? Se debe a que cuando se infectan las personas, se mueren y se convierten en zombies, bueno, a la gente por lo menos. Me parece dar más leña al fuego, echar más leña al fuego, en plan, es un interés estratégico, esto va a ser brutal, se van a morir millones de personas, cuando en realidad la gripe, por lo que estamos viendo actualmente, las estadísticas, como comentó antes Iván, las estadísticas, se muere más gente por la gripe estacional que por esta, de momento, pero abismalmente más. Y además lo que... Cerca de un millón de personas. El tema, hablando del miedo, es que también es lo mismo cuando nos hablan de la inseguridad, esa sensación que estamos constantemente inseguros, no sé, que si la violencia en las calles, no sé cuánto, la delincuencia, y al final se crea ese una patología del miedo, incluso está llevando, incluso con la mala utilización de los datos o falseándolos simplemente, a fomentar actitudes racistas. Sí, no, la verdad es que... De todos modos, a mí me parece que una gran base del problema, aparte de que esto había muchísimo dinero por detrás para hacer funcionar la gripe A por todos lados, aprovecharon la base psicológica social, ¿no? del temor al miedo, de lo desconocido, y después la falta de crítica de los medios de comunicación. Es decir, yo desde el principio tenía información a través del canal más libre del mundo, a través de internet podías informarte claramente de lo que estaba pasando, y los medios de comunicación tenían la información de que esto de la gripe A estaba siendo un fraude, estaba repitiéndose lo del virus de la gripe aviar. Y sin embargo, no fueron capaces de ser críticos, es decir, no fueron capaces de mostrar las dos noticias a la vez, sino que simplemente asumieron la realidad que se estaba dando, la paranoia social, y se acabó. Es que interesa, es que hay intereses, es que, vamos a ver, la mayor parte de los medios tildados de comunicación en realidad solo dan una serie de pautas informativas en acuerdo a los intereses que tengan quien lo financie. Y vamos a ver si hay detrás, hay todo un conglomerado de intereses, como tú acabas de decir, y si interesa que se desahogue un poco la crisis por ese sentido, la crisis económica, todo lo que hay detrás, ellos, está claro que no te van a nombrar toda esta cuestión que te de todos esos datos que tú comentas que le restan hierro al asunto, no lo van a hacer jamás. Tenemos una llamada telefónica, tenemos a David Díaz Reyes, que escribió el libro El lenguaje silbado de la Isla del Hierro, y también es profesor de secundaria. Buenas noches, David. ¿David, nos escuchas? Bueno, parece que tenemos un problemilla técnico por aquí, en unos momentitos. Sí, antes estaba porque se oía un poco el ruido, sí, seguro que... ¿David, nos escuchas? ¿David? Bueno, pues nada, decirles que lo tenemos al teléfono, pues que ahora mismo los ponemos con él. Seguíamos hablando de la gripe A. Rosa, ¿repites un momento los teléfonos? Y así pues también la gente nos puede llamar. Vale, los teléfonos son el 922-26-58-54 y el 922-25-90-11. ¿Sí, David? ¿David? Bueno. David no sabe que le estamos oyendo. ¿Nosotros? ¿Sí? Ahora sí. Bueno, se oye muy bajito, muy bajito. Se oye muy bajito. A ver si Fran lo puede... ¿Nos escucha ya? ¿Nos escuchas? ¿Nos escuchas, David? Escucho muy bajito, como si estuvieran a 10 kilómetros. ¿Y ahora? Bueno, a 10 kilómetros igual estamos. Posible. Bueno, Fran, entonces yo lo que haría, pondría el documento, el vídeo, lo que tenemos preparado, e intentamos solucionar el problema con David. Bueno, yo prefiero ponerles otro momentito de música, aunque vale. Sea, prefiero poner eso. Dime, Dailo. Bueno, quizás también, que hace poco se cumplió el aniversario del golpe de Estado de Pinochet en Chile, y sería interesante poner el tema de Yo pisaré las calles nuevamente de Paul Villeneuve. Ah, pues perfecto, aquí lo tienes para ti. Recuerden, ese 11 de septiembre. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar por los ausentes. Yo vendré al desierto calcinante y saldré de los bosques y los lagos y evocaré en un cerro de Santiago a mis hermanos que murieron antes. Yo unido al que hizo mucho y poco, al que quiere la patria liberada, dispararé de las primeras balas, más temprano que tarde, sin reposo. Retornarán los libros, las canciones que quemaron las manos asesinas. Renacerá mi pueblo de su ruina y pagarán su culpa los traidores. Amigos nuevos, y ese canto será el canto del suelo a una vida cegada en la moneda. Yo pisaré las calles nuevamente. Yo pisaré las calles nuevamente. ¿Qué tema? Que 11 de septiembre, y bueno, que la gente desgraciadamente solo recuerde, bueno, también otra catástrofe, el atentado contra las Torres Gemelas. Ahora sí. Tenemos a David Díaz Reyes, como decía bien Rosa, escritor de El lenguaje silbado de la Isla del Hierro. Creo que ese es el título, ¿no, David? Sí, bueno, concretamente El lenguaje silbado en la Isla del Hierro. Ah, en la Isla del Hierro. En vez de es un matiz muy importante. Porque hago referencia a cómo es El lenguaje silbado en la Isla del Hierro y no el de la Isla del Hierro, puesto que no apenas difiere del de La Gomera, ¿no? Sino cómo es en el Hierro, que es un pelín diferente nada más. Bien, antes teníamos unos pequeños problemas porque no nos escuchabas bien, pero estamos precisamente hablando pues de la histeria colectiva que se ha montado en los colegios, en los institutos. Pues en la universidad todavía no lo sabemos porque aquí Dailos y Pedro no nos han querido decir. Pero bueno, en los institutos, ¿cómo se está viviendo este tema de la histeria de la gripe A? Bueno, pues un poquito exagerado. Hoy mismo tuvimos unas sesiones preparatorias a todo el profesorado para seguir un protocolo en el caso de pandemia, de tal manera que, bueno, se ha creado una alarma que yo, a mi punto de vista, la considero exagerada, ¿no? Puesto que hay un protocolo especial a seguir cuando un adolescente estornude, ya hay que aislarlo, llamar a sus padres y tal, y sin cerciorarse siquiera si es gripe A o no, y bueno, esto va a provocar bastantes problemas, la verdad. Bueno, y también, pues aprovechando que te tenemos aquí, pues, a tu conocimiento en el tema de la educación, con respecto a la contextualización de la enseñanza, pues también quisiera aprovechar este día de hoy que estamos hablando del tema de la educación para hablar un poco pues de cómo está la situación con respecto a la educación de los chicos aquí en Canarias, a los chicos y a las chicas de Canarias, qué resultados están teniendo, un poco, y a qué problemas se debe pues quizá el fracaso que estamos teniendo con nuestros alumnos. Sí. Bueno, mi opinión, así como profesor, particularmente tenemos, esto no son datos míos, sino son generales, que tenemos los datos más bajos del Estado español, y el Estado español tiene los datos más bajos de Europa. Entonces estamos a la cola de lo que es la Unión Europea, claramente, en tema de fracaso escolar, ¿no? Bueno, en cuanto a fracaso escolar somos los mejores, ¿no? Pero porque en verdad el índice de fracaso escolar en Canarias es un porcentaje enorme. Y bueno, eso está debido principalmente, considero yo, a dos causas. Una es la baja inversión. Sabemos que el Estado español invierte un 4,1% de su PIB a educación, mientras que otros países, por ejemplo, el cabecero, Finlandia, por ejemplo, dedica por encima del 7%. ese 3% de diferencia parece no ser mucho, un 3% de PIB, pero estamos hablando de miles, millones de euros que efectivamente hacen que los grupos, por ejemplo, sean menores, ratios menores, eso quiere decir número de alumnos por cada aula, y eso facilita muchísimo el trabajo a un profesor, el que tener menos alumnos en cada aula, muchos más materiales, mejor sistema informático, en general, pues la educación se facilita muchísimo con una aportación de un 7% como tiene Finlandia, por ejemplo. Y la otra causa, yo creo que está un poquito relacionada con la cultura en general de que hay sobre lo que es cómo se ve la educación, ¿no? España es un país que está un poquito desequilibrado a ese respecto, porque hace malamente 30 años, 30 y algo, estaba en una dictadura y donde el papel del profesor era uno, y ahora estamos en una democracia donde el papel del profesor es justo el contrario, porque no se pasó por una especie de intermedio que sería lo apropiado, y donde antes había una autoridad demasiado quizás exigente del profesor, ahora no tiene realmente ninguna, y no se le tiene en consideración ni por parte de los alumnos, ni lo que es peor, por parte de los padres, con lo cual se complica mucho más el tema este de la profesión. Sí, David, y hablando de los padres, en Canarias normalmente tú encuentras padres que se preocupan por la educación de sus hijos, o es menos los que van a las tutorías a ver cómo sus hijos van evolucionando, o lo que estábamos hablando antes Frank y yo tomándonos un café, ¿realmente los padres que se preocupan no son los padres que no se debieran de preocupar? Perdón, es que no le escucho a usted, realmente no le escuché nada. Vale, no, lo que te estaba preguntando es que ya que estábamos hablando de los padres, ¿me escuchas ahora? David, ¿nos escuchas ahora? A ti te oigo bajito, pero la otra persona, la chica, no lo oí nada. Vale, perfecto. Bueno, David, Rosa nos estaba comentando, bueno, nosotros esta tarde tomando un café decíamos que muchos padres de aquí, pues, por ejemplo, a mí me pasa como maestro, que vienen a hablar a las tutorías. Casi siempre los padres que voluntariamente van a esas tutorías son los padres de los chicos que tú dirías, ¿y este padre qué hace aquí? Si su hijo se porta estupendamente. Pues un poco la pregunta era que si en secundaria es eso, que el padre que se debiera preocupar pues no se preocupa, y el que no se tendría que preocupar tanto porque realmente su hijo es excelente, pues no lo hace. Bien, bueno, está claro que hay como dos sistemas de padres aquí en la educación. Cada vez que hay, por resumirte sobre la respuesta que quería decirte, cada vez que hay un conflicto en el aula en general, por ejemplo, hay un problema causado en una tutoría, me refiero, en 30 alumnos, pues hay un problema en general, se llama a los padres y entonces aparece unos pocos padres, 7 u 8 padres, que son precisamente los 7 u 8 padres de los alumnos que se portaron bien. Entonces, los padres que queramos que se impliquen, que tomen ciertas medidas, pues además no lo hacen. Entonces, cuando ves a los hijos el comportamiento que han tenido en clase y luego ves a esos padres que no asisten o cuando asisten a buscarte las notas son los primeros que te reclaman a ti, entonces cuando dices, pues hasta bien están esos hijos, porque realmente hay una relación directa, pero directa, ¿eh? Eso no hay duda, entre el padre que se preocupa y el hijo que rinde. Y los hijos que no rinden, el 90% y largo, por no decir el 100%, es por padres que no se preocupan. Yo también quisiera pues hacerte una pregunta a ti y a Iván Pérez sobre algo que para mí es bastante personal y que yo veo bastante obvio en la educación, pues en magisterio, para todos aquellos que hayan estudiado magisterio o algo relacionado pues con la docencia, pedagogía, psicología. Pues nosotros partimos de varios principios en las leyes educativas, pues por ejemplo uno de ellos es la integración y otro de ellos pues es el constructivismo pues como modelo psicológico, pedagógico, más eficaz con respecto a la enseñanza y el aprendizaje de los alumnos. Una de las cosas que nos dice es que el constructivismo, corrígeme si no me equivoco, Iván. No hará falta, seguro. Sí, una cosa que nos dice es que nosotros tenemos que partir del grado que los alumnos tienen de conocimientos para así poder generar pues esquemas de conocimiento nuevos y más enriquecidos que los que tenía antes. Nosotros aquí en Canarias tenemos la posibilidad, para mí es muy poca, pero bueno, eso ya es personal, tenemos la posibilidad de modificar contenidos, objetivos y bastante sustanciales en un 35% de lo que se llamaría o lo que llama Coalición Canaria la canariedad. que lo dejan ahora mismo en un lado folclórico y realmente no sientan unas bases de un sistema educativo eficaz partiendo de lo que el alumno conoce. Ya no porque el alumno conozca lo que son las chácaras y las aprenda a tocar, sino ya partiendo de que ese sonido, por ejemplo, es el que el alumno tiene en su memoria musical, en este caso, para así aprender otro tipo de cosas. En educación primaria es nula esa adaptación curricular hacia los contenidos canarios. En educación secundaria, ¿cómo está la cosa? Bueno, voy a contestarte sobre eso, porque precisamente soy profesor de secundaria. Está muy floja. Un dato que más o menos hemos llevado manejando los profesores de música, teniendo en cuenta que casi la mitad de los profesores de música de secundaria de Canarias pues son peninsulares, pues posiblemente, y además no se les exige pues en las oposiciones un conocimiento real sobre el folclore canario, pues más de la mitad del profesorado no conoce las diferencias entre los géneros más comunes de nuestro folclore, por ejemplo, isa y folía. Estoy hablando de los profesores de música, porque si hablase de otra materia, pues mucho menos, ¿no? Pues no es capaz de distinguir una isa de una folía. Pero es que estamos hablando también que la mitad prácticamente de los profesores que son canarios, esa otra mitad, ¿no?, pues proceden de tradición musical de conservatorios, estudio de música culta, y hasta hace muy poco no se partía nada de folclore en el conservatorio, ahora sí, pero también como materia optativa, o sea que tampoco es una cosa. Entonces, el conocimiento general del profesorado sobre el folclore canario, que es uno de los más ricos, digamos, ¿no?, del Estado español, en el sentido de variedad de géneros diferentes, pues muy escaso. Entonces, si un profesor no tiene el nivel suficiente de conocimiento del folclore canario, nunca lo va a impartir, porque lo que no se conoce no se va a defender nunca, no se va a respetar, no se va a valorar, y por supuesto no lo vas a impartir a tus alumnos porque no lo conocen, ¿no? Entonces, en general, la formación musical de folclore de profesorado de secundaria es muy deficiente. Posiblemente alrededor de nada más que el 25% está capacitado para dar folclore con fundamento. Entonces, claro, así se hace muy difícil, empezamos ya por ahí. Y aparte de eso, pues la cantidad de horas de música, pues muy muy complejo pues seguir ese currículo, como comentaste antes, ese 35% de competencia en educación que tiene el gobierno de Canarias para meter ese contenidos canarios, pues no se hace. Desde el punto de vista musical, que es lo que hablo yo como profesor de música, pero es que también, fijándome en el resto de mis compañeros de trabajo, por ejemplo, de este mismo año, lo hemos estado comentando, y desde otras materias que también pueden dar una gran cantidad de contenidos canarios, como puede ser biología mismo o geografía, pues tampoco se hace. Hay un problema muy serio en cuanto a el desarrollo de los contenidos canarios en la educación. Respecto a lo que estaba hablando David el otro día, cosa que rara vez hago, estaba viendo un programa en la televisión y sacaron a chicos de 15, 18 años y pusieron una imagen del Roque del Salmón en el hierro. Y ninguno sabía cómo se llamaba. Algunos decían, creo que está en el hierro, pero ninguno sabía decir cómo era el nombre. Y yo digo, pero por Dios, que es un símbolo de la Isla del Hierro y ni siquiera sabe dónde pero está. Pero si no sabe ni el barranco que está detrás de su casa. Es que posible. Pedro, mira, voy a apuntar una cosa en detalle. Yo doy clase en Candelaria, en Tenerife, Candelaria. Y el otro día, pero vamos, casi al final del curso pasado, me refiero ya en junio, hablando con mis alumnos sobre unos detalles de Santa Cruz, y dije yo, bueno, las montañas de atrás, eso está en Anaga. Y la gente en general de Candelaria no sabía dónde quedaba Anaga, y Anaga es una cuestión muy común. Entonces yo digo, uff, y como dice Pedro, es verdad, a lo mejor no saben ni dónde está el barranco, cómo se llama el barranco que está detrás de su casa. No, eso, pero que también es grave, por ejemplo. No he hecho la prueba, pero es que seguro que si al estudiantado de secundaria, por ejemplo, le ponen un mapamundi y le piden que localice Canarias en el mapamundi, posiblemente la mayor parte de ese estudiantado no sepa lo que es ser Canarias. Rodeada por una valla de coral. Lo que ocurre es como Fran comentaba, decía, no, porque no se les enseña en lo que tienen más cerca, lo que más conocen. Yo creo que no se les enseña para que llegue un día en que nadie lo conozca. Eso es mi opinión. Bueno, psicológicamente yo creo que eso, bueno, está demostrado que tenemos que partir de lo próximo para llegar a lo distante. Pues nosotros en la enseñanza no podremos decir nunca que un niño en realidad sabe lo que es un río si no sabe lo que es el barranco, como bien decía David, el barranco que está detrás de su casa. En realidad estamos creando, creo yo, una civilización de desconocimiento total y que quizá, y que para eso iba la pregunta para ti, Iván, nos esté llevando a un individualismo absoluto con respecto al conocimiento de unas personas hacia las otras. Sí, desde luego. Estaba, ahora me venía a la memoria una batalla que me cuenta mi madre, que ya es muy mayor. Me cuenta siempre una batalla, ella no pudo estudiar, mi familia es de clase económica baja y jamás pudo estudiar, ni mi madre ni mi padre. Mi madre me dice, yo en la escuela lo que aprendí es que España limita al norte con el mar Cantábrico y los Pirineos, y eso es todo lo que aprendí. Y claro, eso es sintomático, ¿no? Es decir, precisamente retomando lo del constructivismo, ¿no? Eso es sintomático de que ni le afecta, ni le viene, ni le va. Es decir, es un conocimiento que tiene ahí, un conocimiento estanco y punto. Es decir, cuando le preguntan, suelta el rollo y ya está, y ella lo admite. Es decir, sin tener estudios, tiene el sentido común suficiente para ver que eso no le sirvió de nada. Es cierto que ahora mismo la educación está mucho más distante de... está más despegada del territorio, que hace unos cuantos años era algo como fundamental, ¿no? Para la cultura básica de cualquier sujeto. Poder hablar con alguien significaba poderte referir al territorio más cercano, y hoy en día se va alejando eso. Y es cierto que desconocer lo próximo te lleva a un individualismo extremo, ¿no? Es decir, porque al final con lo que contactas es con lo lejano, y lo lejano no te afecta nunca en lo personal, siempre es en la distancia, en la diversión, en lo lúdico, eso, lo distante no te llega a tocar la persona. Sin embargo, lo cercano sí que fomenta el colectivismo, elimina el individualismo. Y yo sí comparto la teoría o la percepción de que la educación en Canarias, por lo menos, no acaba de poner los pies en la tierra. Es decir, y seguimos hablando de lo folclórico, y que no está mal, es decir, pero no solo. Es decir, solamente hablamos al final de lo folclórico, de lo visual, y sin embargo hay mucha cultura canaria, hay mucho conocimiento de lo que pasa en Canarias que nuestros estudiantes no saben. Es decir, fomentar la capacidad crítica con la realidad que nos está rodeando es absolutamente necesario. No, pero el tema es que también falta también algo básico, ¿no? Ni siquiera se le enseña, por ejemplo, viendo yo, cosas básicas que deberían saber, por ejemplo, en lo que es el preescolar, en siempre claro, por ejemplo, de dónde viene la leche, cosas su propia. La enseñanza, ante todo, para lograr fomentar un espíritu crítico, debe enseñar a comprender la propia realidad. Pero al final eso, y al final el contenido después, lo que se llama contenidos canarios, queda eso, un mero folclorismo, no folclore, sino folclorismo barato, o cosas que parecen sacadas de folletos turísticos, ¿no? Sí, mira, dejando los libros, ¿no? Por ejemplo, lo poco que hay de contenidos canarios lo que hay estipulado, ¿no? Para contenidos canarios en los libros, por ejemplo, de primaria, hablan, por ejemplo, clima de Canarias, que no llueve nunca. Aparecen cosas como esas. Es un disparate. Sobre todo, vamos ahora a la universidad, en concreto lo que me toca a mí, historia, y a Dailo también. No barrieron en el nuevo plan los grados, no todo tipo de referencia a Canarias, y ya me dirán que el licenciado de historia que se quiera especializar en historia de Canarias, ¿qué demonios va a hacer con lo que se les enseña aquí en la Universidad de La Laguna? ¿Va a tener que ir a especializarse en historia de Canarias a Cuba o a Venezuela? Pues yo creo que ahí está mejor que aquí la cosa, ¿viste? Ya desde educación, bueno, desde educación primaria ya se ven ese tipo de cosas, como por ejemplo, pues hablar a veces de Benaguare o hablar de Titero y Cacat, que también nos lo dice Dailo. Y no tienen ni idea de lo que es hablar. Yo he escuchado a gente decir que nosotros venimos de la Atlántida. Sí, bueno, y una vez me acuerdo yo ver un libro, pero este libro ya tiene un tiempo, no es de la época franquista, es más reciente. Decía, las Islas Canarias tienen gran cantidad de pájaros, como papagayos, loros, no sé qué, y otros disparates más que tú no te puedes ni imaginar. Quería preguntarle, antes de que despidamos a David, sobre el ámbito que él está trabajando. De hecho, ahora tiene un curso, a ver si nos puede informar, sobre el tema del silbo, el lenguaje silbado. Si ve lejos que, por ejemplo, en otras islas del archipiélago, aparte de La Gomera, que está bastante bien, lo poco que yo conozco, se pueda impartir el silbo y otras asignaturas referentes a la cuestión canaria y tal. Pues la, inf- formo, sí, yo desde el septiembre, ahora, al principio de este mes, todos los miércoles estoy dando clases en el espacio multifuncional del tranvía, dependencia del Ayuntamiento de La Laguna en La Cuesta. Está yendo un grupo de personas, están originalmente matriculados 28, están yendo unos 20, y se está dando esas clases de silbo precisamente para intentar que no sea solo en La Gomera donde se pueda aprender el lenguaje silbado. Ya se ha demostrado, no solo por mi trabajo, sino otros trabajos anteriores y tal, que el lenguaje silbado existió en más islas, ¿no? Existía en más islas. Todavía es posible encontrar silbadores herreños, pero con certeza existió en Tenerife, Gran Canaria y posiblemente La Palma. Y Lanzarote y Fuerteventura no se descarta, sino simplemente no hay datos fiables, ¿no? Pero el tema es que estamos hablando de un lenguaje silbado canario y la intención es que se den más islas. Como eso fue comprendido por el gobierno de Canarias, tuve una entrevista hace bastante poco con la directora general de Patrimonio del gobierno de Canarias, pues parece ser o prácticamente seguro que se está esperando por ciertos fondos de la Unión Europea relacionados con el multilingüismo para poder impulsar el estudio del lenguaje silbado de Canarias también fuera de la isla de La Gomera, donde principalmente tendría protagonismo pues en la isla de Tenerife y Gran Canaria por ser las capitalinas, pero más adelante también se piensa, según haya más fondos, pues transmitir en las restantes islas. O sea que el futuro en ese caso lo veo más o menos bien. Lo que pasa es esto es siempre que confiemos en las promesas políticas, ¿no? Entonces ya sabemos de qué estamos hablando. O sea, hay buena voluntad, hay lo principal que es reconocer el problema, ¿no? Que es la a punto de desaparecer, ¿no? El lenguaje silbado en las islas. Pues parece que está reconocido y es posible que se empuje para adelante, sí. Pues a ver si de verdad, si empujamos ese silbo herreño, si podemos hablar de ese silbo herreño en la escuela. Y nada, quería decirles un poco a nuestros oyentes, irles adelantando una cosilla. Para la próxima semana vamos a hablar del monstruo del anillo insular, ese anillo de poder. Y bueno, Rosita, creo que nos tenías que decir algo. Sí, que vamos a irnos despidiendo del programa de hoy porque ahora mismo vamos a escuchar la Operación Pandemia, que es un documental de Juan Altereni. ¿Es mexicano él? Argentino. Y que también, si quieren, pueden verlo en internet, que aparece. Todo el mundo está aterrado, es una paranoia global, colectiva. Nadie sabe quién tiene o quién no tiene la gripe porcina, ¿no? Estamos ante la presencia de un nuevo virus de la influenza. Virus influenza. De influenza porcina. De gripe A, H1N1. La influenza porcina, la gripe de porcinas. Que me han contagiado la gripe porcina. Gripe porcina. Gripe porcina. Alerta de epidemia, 5 gramos. Porcina. Gripe porcina. De la gripe porcina. Que el virus de la influenza tenga un nivel de alerta de 3 a 4. Pasamos a la fase 5. Aumentar a fase 6. Porque no nos hablan con la verdad. Esta es la micrografía en tinción negativa del virus AH1N1, más conocido como influenza porcina o de cerdo. Un virus de moda, estrella principal de los periódicos, titulares indiscutidos de informativos de televisión. Pero, ¿por qué? ¿Qué se esconde detrás de la pandemia de influenza porcina? ¿Qué información no brindan los medios de comunicación masivos? ¿Por qué la insistencia? Mayo de 1997. En Hong Kong se descubre el primer caso humano afectado por la gripe A, del subtipo H5N1, más conocido como gripe aviar o de ave. Diciembre de 1997. La gripe aviar había infectado a 18 personas y causado la muerte de otras 6. Febrero de 2003. Un brote de gripe aviar en Hong Kong concluyó en 2 casos positivos y una muerte contagiados por su contacto directo con aves. Mediados de 2005. Se reportan apariciones de H5N1 en humanos al noreste de China y al este de Rusia. Septiembre de 2005. Desde Ginebra, Suiza, la Organización Mundial de la Salud advierte que el número de personas que podría morir por una eventual epidemia de gripe aviar y humana podría llegar a los 7.4 millones. 7.4 millones. Octubre de 2005. Se confirma el primer caso de H5N1 en un loro en Gran Bretaña. Noviembre de 2005. George Bush, por entonces presidente de Estados Unidos de América, visita la sede del Instituto Nacional de Salud en Maryland, vaticinando que tan solo en Estados Unidos morirán de gripe aviar 2 millones de personas. Junio de 2006.

¿Recuerdan que en el año 1996 la compañía biofarmacéutica norteamericana Gilead Sciences, presidida años después por el simpático Donald Rumsfeld, patenta el Tamiflu como medicamento contra varios tipos de gripes? Adivinen. Casualmente, el Tamiflu es uno de los dos fármacos recomendados por la Organización Mundial de la Salud para combatir a la gripe porcina. ¿Y qué mejor manera de comercializarlo que generar una necesidad en base al miedo y a la paranoia en la sociedad? Si todavía no está claro, miremos la evolución de las acciones de Roche del 23 al 29 de abril del 2009. Un aumento más que considerable para solo 5 días, ¿no? Por cierto, ¿sabía que el Tamiflu tiene efectos secundarios psicológicos y psiquiátricos? La Administración de Fármacos y Alimentos investigó cerca de 600 casos de personas tratadas con Tamiflu que mostraron efectos secundarios neuropsicológicos. Según Luis Proaño, médico ecuatoriano, los síntomas más severos incluyeron convulsiones y delirios graves. En Japón, 14 muertes infantiles y de adolescentes a causa de infecciones cerebrales llevó a su gobierno a prohibir el Tamiflu durante el año 2007. Durante la campaña masiva de vacunación contra la influenza porcina del año 2009, en tan solo 6 meses, víctimas que sufrieron parálisis provocada por la vacuna presentaron demandas que alcanzaron los 1.3 billones de dólares. La justicia culpó la vacuna por 25 muertes. Incluso jóvenes saludables de 20 años terminaron parapléjicos. ¿Tan difícil es entender qué se esconde detrás de la influenza porcina? Actuemos activamente, pero nunca perdamos la cordura. No entremos en un estado de paranoia ofuscador y sofocador. Cuidémonos nosotros y cuidemos a nuestra familia. Tengamos en cuenta las medidas de prevención, pero también tengamos en claro que la fórmula en algún momento va a tener que cambiar. Porque están jugando con nosotros. Están negociando con su salud y con la salud de sus hijos.